Castrini, Castrini. Sácame la roja. Vamos, Juan. ¿Quieren escuchar? ¿Qué quieren? Agua. Ustedes lo único que quieren escuchar es agua. Entonces llamemos agua, agua y viene. Es eso. Vamos a hacer un obsequio, una remera de animal para los muchachos. Le vamos a tirarla por... Vamos a hacer tipo la novia, así, mire cuando se casa alguien, así de atrás. Ahí está, el ramo de rosas. Vamos a seguir con una canción que se llama... Milagro. Yeah. ya como son como las